o Sera Podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas. Bienvenidos a nuestro sexto programa. Hoy tendríamos que sonar mejor. Deberíamos, porque hoy estrenamos equipo de sonido. ¡Bien! Pero tampoco engañemos a nadie. La semana pasada ya grabamos parte del programa con los aparatos nuevos. Aunque había partes que no, y tampoco es que supiéramos manejarlo muy bien. Jaja, tampoco es que ahora te aclares demasiado. Bueno, no hay que entrar en detalles. Venga, chicos, centrémonos. Aparte de discutir sobre los nuevos juguetes, ¿vamos a hablar de algo hoy? Sí, vamos a hablar de explosiones, golpes, robots y aparatos muy locos con los cazadores de mitos. Y de conspiraciones, mafiosos y policías corruptos en Vigilados, Person of Interest. Y de golpes, risas, disfraces y muchos minions en Gru, mi villano favorito 2. Además de un misterioso monolito, música clásica y un ordenador con mucha personalidad en el clásico 2001, una odisea del espacio. Y por si esto fuera poco, volvemos con nuestra sección de comida insultante. Probamos un risotto fungi de la marca Uchan. Y por último, daremos algunas noticias de cine, televisión o lo que surja. Pues a por ello, comenzamos. Nunca te hagas mayor. Señor Gru, agente Lucy Wilde de la Liga Antivillanos. Tiene que acompañarme. ¡Uy, lo siento! ¡Congelada! Vamos con una peli de dibujos animados recién editada en DVD. Sí, se trata de Gru, mi villano favorito 2. Bien, por fin una de la que pueda hablar. La mitad de veces no me dejáis ver las cosas de las que hablamos. Venga, no te quejes, que siempre tienes alguna película tuya que comentar. Sin discusiones, vamos con los Minions. ¿Querrás decir con Gru? No, porque en realidad los Minions son la parte divertida de la peli. Es verdad, cada vez que salen haciendo sus tonterías te partes de risa. Tenéis razón, son unos monigotes súper simpáticos. Es increíble lo que pueden llegar a transmitir sin que se les entienda una sola palabra. Y además es muy divertido cuando van por ahí disfrazados. De golfista, de doncella, de obreros... Cuando salen de bombero para apagar el fuego te partes. Pero aparte de los Minions, también hay más película. Deberíamos contar un poco de qué va. Bueno, si insistes, pero conste que el argumento solo parece estar ahí para que los pequeñajos amarillos hagan sus gracias. Venga, empecemos diciendo que es una secuela de Gru, mi villano favorito. Que esta vez sí tiene el número 2 en el título, para que quede bien claro que es una secuela. Así que esta empieza donde terminó la primera, con Gru ya completamente reformado, ya no es de los malos, y padre de tres niñas, Margot, Edith y Agnes. Allí aparece Lucy, una joven agente de la Liga Antivillanos para reclutarle ante la llegada de una gran amenaza. Han robado un producto que al inyectártelo se te convierte en un monstruo de color amarillo. O morado. Mientras Gru y Lucy buscan el producto misterioso y el misterioso villano que está detrás de todo eso, los Minions van desapareciendo de forma sospechosa. ¿Será el mismo villano el que ha robado la fórmula y ha hecho desaparecer a los Minions? Ya no contamos más. El que quiera saber qué pasa a continuación, que vea la película. Como hemos comentado, el argumento es bastante intrascendente. Sí, es bastante tópico y tontorrón hasta para ser una película de animación. Pero cada vez que aparecen los Minions te partes de risa, ¿lo he dicho ya? Florentino Fernández repite en el doblaje español del protagonista, así que si te hace gracia el personaje, pues te gustará. Sin embargo, Patricia Conde está horrible poniendo la voz de Lucy, claro que es la primera vez que hace algo así. Pues nos queda solo ponerle notas, yo empiezo con 6.5. A mí solo me funciona como comedia, así que 5 si te suena aprobado. Yo en mi tónica voy a descabezar alguno y lo voy a dejar en 5.5. Hoy en La Osera vamos a perder a algunos oyentes. Eso es difícil, porque solo tenemos a 4. Pues vamos a ponerlos a prueba hablando de un clásico del cine, 2001, una odisea del espacio. ¿De verdad vamos a hablar de una película de 1968? Y que además es famosa por los cientos de interpretaciones que se han hecho de ella, porque salen unos monolitos súper raros a los que cada uno que los ve les da una explicación diferente. Pues sí, pero no os preocupéis que tampoco vamos a hacer un análisis profundo. Eso, si alguien los quiere, los puede encontrar por internet. Solo una pequeña reseña para que quien quiera acercarse a ella sepa qué atenerse. Pues menos mal, ya me dejas más tranquilo. ¿Y qué podemos decir de una película tan mítica como polémica? Sí, porque hay tanta gente que piensa que es una obra maestra como que es una película tan pretenciosa como aburrida o absurda. Yo veo que lo mejor será comentar lo que, en nuestra opinión, serían sus mejores virtudes y sus mayores defectos, y que ya cada uno juzgue si le apetece verla. Empecemos con los defectos. Lo de aburrida, es verdad, es muy lenta. Extremadamente lenta, y con momentos tan excesivos como los más de 5 minutos de luces psicodélicas casi al final. Pero no solo están esos momentos donde no pasa nada. Toda la parte central, que es la más convencional, donde se cuenta la aventura de una nave que viaja a Saturno, también es muy lenta. Esa parte está rodada como si fuera casi un documental. Y es que el director, que es Stanley Kubrick, está obsesionado con el realismo y la perfección. En honor a la verdad, esa obsesión también tiene su lado bueno, entre otras cosas, en unos efectos especiales extraordinarios. Hay muchas películas actuales que no reflejan la ausencia de gravedad tan bien como ocurre en esta película. Lo malo es que esa obsesión le lleva también a tardar otros 5 minutos en mostrar el acoplamiento de una nave a otra, haciendo que la historia se eternice. Pero al mismo tiempo la película es también una lección de cine magistral en cada plano. Por ejemplo, el manejo de la cámara es increíble. La forma en que consigue humanizar al ordenador HAL es que es brutal. Solo es una luz roja en la pared y una voz, y sin embargo, qué miedo da, sobre todo cuando está callado. Da miedo al principio, pero la verdad es que luego te da esta pena... Spoiler, no desveles eso. Perdón. Mención aparte, merece la banda sonora. Sí, porque aunque durante la mayoría de la película no haya ninguna música... Las pocas veces que suena se trata de obras clásicas magníficamente elegidas, especialmente el momento en el que se oye Así hablaba Zaratustra, que hemos escuchado al comienzo de este bloque. Pero la ausencia de música no quiere decir ausencia de banda sonora. Kubrick maneja de maravilla los silencios de la película. Los momentos de la nave exploradora en el espacio, donde solo escuchamos el sonido de la respiración del astronauta en la escafandra, nos introducen en la ambientación de forma increíble. No vamos a contar de qué va, porque es bastante complicado. Sí, la película tiene varios segmentos diferentes, en los que la única relación entre sí es el famoso monolito negro. Tan solo el que ocupa la parte central de la película, el que hemos comentado de la nave de Saturno, y sus problemas con el ordenador HAL... Solo en este segmento, como digo, se podría considerar que tiene una narración más convencional. ¿Entonces le pones nota? Pues un clásico así es difícil. Creo que le pondré solo 6 ositos. Pero con un matiz. Yo la recomiendo a cualquiera que de verdad le guste el cine. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Ya está en YouTube el tráiler de la versión de La Bella y la Bestia... De la Bella Durmiente en imagen real. Eso es. Tendrá por título Maléfica, al menos en su versión original. La malvada bruja, que la interpretará Angelina Jolie. El tráiler, al menos, tiene una pinta espectacular. Uh-huh. Y cambiando de película, para los que os guste más el cine de animación, el 20 de diciembre se estrena por fin Futbolín. Y ahora, porque llevamos casi 6 meses viendo tráilers y anuncios de esta película argentina. No os asustéis, porque aunque es argentina, han doblado al castellano de aquí los personajes. Vaya, al castellano de España, quiero decir. Aquí en La Osera somos muy fans de la serie Cazadores de Mitos. Una serie peculiar, cuanto menos, mezcla de divulgación y espectáculo. Que además, lamentablemente, es complicada de ver de forma regular en España. A veces la hemos visto en el canal Discovery Max. Pero sobre todo, los que tienen televisiones de pago la pueden ver en Discovery Channel. La serie tiene tanto espectaculares persecuciones, explosiones y aparatos de todo tipo, como información interesante a nivel de ciencia básica, al igual que podríamos encontrar en un documental de divulgación. Básicamente va de un grupo de especialistas en efectos especiales que se dedican a poner a prueba mitos y leyendas populares. También ponen a prueba cosas que se ven en películas o series de televisión. Aunque suele tener cierto contenido científico, en muchos programas terminan con una gran explosión. O varias. Sí, la pareja principal la componen Adam y Jamie, que en cada programa suelen hacerse cargo de confirmar o desmentir un mito. Mientras que otro equipo más joven, formado por Cary, Grant y Tori, se encargan de hacer lo mismo con otro mito. Los mitos son de lo más variados. Lo hay de historia antigua, como el del espejo de la muerte de Arquímedes, al que han llegado a dedicar 4 programas diferentes. O mitos sobre conducción, como la influencia de conducir enfadado o hablando por el móvil. También hay muchos mitos relacionados con el cine, como un especial de las películas de Batman o si es tan fácil abrir puertas de una patada como sale en la tele. O sobre dibujos animados, como cuando probaron si era posible quitarle a alguien los calcetines dándole un puñetazo en la barbilla golpeando de abajo hacia arriba. Al ser un programa americano, no faltan infinidad de mitos sobre armas de todo tipo, cosa que no nos gusta tanto como pasa con otros mitos. Bueno, hay que tener en cuenta que solo prueban mitos sobre modernos subfusiles, sino también sobre cañones antiguos, por ejemplo. Pero lo que más les gusta es hacer explotar cosas. El gasto en explosivos de ese programa debe ser muy importante. Van por la temporada 12 y aún parecen tener cuerda para rato. Es un programa muy entretenido, ya que lo hacen todo de forma divertida, sin extenderse en explicaciones científicas, pero contándotelo justo para que lo entiendas. Además, inventan unos aparatos muy ingeniosos para probar los mitos. Lo más curioso del programa es cómo muchas veces en los mitos y pruebas que hacen los resultados resultan sorprendentes, no solo para el espectador, sino también para los que los realizan. Porque a veces afrontan un proyecto teniendo claro cuál va a ser el resultado y al final acaba siendo todo lo contrario. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando probaron que en la antigua China usaron una especie de tambores gigantes enterrados para escuchar si el enemigo intentaba excavar un túnel por debajo de las murallas. A mí me impresionó el capítulo donde demostraban que eso que nos habían contado siempre, de que en un choque frontal entre coches las velocidades se suman, es falso. Y a mí lo que me gustó es cuando llenaron un camión hormigonera de explosivos y la explosión fue tan fuerte que se desintegró. Y es que a veces acaban haciendo montajes brutales aunque no tengan mucho que ver con el objetivo del mito. Como cuando hicieron una catapulta con una plataforma elevadora. Sí, a veces se van creciendo conforme pasa el programa y aunque al final no tenga mucho que ver con el mito inicial, las pruebas finales acaban siendo muy entretenidas. I've been watching you for a long time. I know about the work you used to do for the government. I know you've lost someone. I wish this weekend could go on forever. You couldn't have saved her, but you could have if you had known in time. You could help me stop what's about. Aprovechamos que La Sexta está emitiendo ya la segunda temporada de Vigilados, Person of Interest, para darle un repasito. Es una serie que en Estados Unidos ya va por su tercera temporada. Y goza de muy buena salud, tanto por audiencias como por calidad. ¿Es un procedimental de esos de detectives que tanto os gustan? No, aunque cuando empezó sí que parecía que iba a ir por ese lado. ¿Entonces de qué va? Pues a ver cómo lo explicamos para que no quede muy ridículo. Resulta que el gobierno americano tiene un superordenador que analiza todo lo que pasa en Nueva York. Para este análisis usan cámaras, llamadas de teléfono, emails, chats y cualquier cosa que encuentren. No hay nada secreto. Y todo para prevenir actos de terrorismo. ¡Qué circa de la vida real! Sí, da un poco de miedo, la verdad. Pero en esta ocasión no hay inteligencia humana detrás. Es la máquina la que estudia la información y notifica la posibilidad de un acto terrorista. Este superordenador, la máquina, en realidad no ve solo estos actos terroristas, sino que también ve los crímenes convencionales, aunque estos son ignorados por el gobierno. Pero no por el misterioso creador de la máquina, al que ésta proporciona un número, digamos, de DNI que está relacionado con un crimen a punto de cometerse. Lo curioso es que este DNI no se sabe si es de la víctima del crimen en cuestión o del verdugo. No, y esta es una de las primeras fortalezas de la serie, que cada caso, ni nosotros ni los protagonistas, saben si tendrán que salvar a la persona que les ha proporcionado la máquina o, por el contrario, tendrán que impedir que cometa el crimen. Pero os estáis adelantando, estábamos hablando del creador de la máquina. Cierto, Él no quiere ignorar los crímenes comunes y recluta a un ex agente secreto para ayudarle a impedirlos. Por el camino reclutan también a dos detectives de homicidios. Una mujer profundamente honesta y dedicada a su trabajo que empieza persiguiéndoles, y el otro corrupto hasta la médula al que obligan a colaborar mediante chantaje. La primera parte de la temporada inicial apenas consistía en la resolución del caso que la máquina iba ofreciendo. Pero poco a poco se irán introduciendo en la historia nuevos enemigos y diversas mafias y conspiraciones que añaden interés extra. El intenso final de la primera temporada, cuando se desvela la personalidad del villano conocido como Ruth, marcará el comienzo del cambio de rumbo de la serie. Los que estáis viendo la serie en la sexta estaréis apreciando el cambio. Porque en la segunda temporada el tono conspirativo lo impregna todo y las situaciones de tensión aumentan. ¿Dejan de salir los números de la máquina? No, los números y por tanto las misiones de rescate continúan. Pero al mismo tiempo los protagonistas andan lidiando con la CIA, con Ruth, la mafia rusa... También mafiosos italianos y la omnipresente organización de policías corruptos llamada Recursos Humanos. En todo momento se mantiene la tensión, especialmente alrededor de la máquina y los turbios intentos de controlarla. Avisamos que el último capítulo de esta segunda temporada es espectacular. Sí, sin entrar en más detalle, solo comentar que sienta las bases de una tercera temporada aún más loca si cabe. Pero loca en el mejor sentido, llena de sorpresas y muy, muy, muy recomendable. Especialmente los capítulos 8 y 9, que son brutales. Telecinco ha empezado a emitir la nueva temporada de La que se avecina. Con gran éxito de audiencia. La veterana serie, cuyos capítulos podemos ver repetidos una y otra y otra y otra vez en FDF, vuelve a Telecinco. Enhorabuena a sus fans. Y de una serie que vuelve a una que volverá. Vive cantando, renueva para una segunda temporada. Antena 3 da a sus seguidores la posibilidad de seguir sabiendo cosas de Trini, Juanjo y el resto de los vecinos del karaoke. No estamos entre esos aficionados, ¿no? No. No. Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Hoy tenemos sección de gastronomía cutre. Vamos a reseñar unos cuantos platos de comida precocinada para los que sean como nosotros. O sea, un poco perretes con esto de meterse en la cocina y preparar elegantes recetas. Hoy empezaremos con un arroz. Un sobre para preparar un risotto fungi instantáneo de la marca Auchan. Que es la marca blanca del Alcampo. ¿Cómo se prepara esto? Es muy sencillo, que para eso es comida preparada. Solo hay que seguir las instrucciones que vienen en el sobre. En un cazo se pone medio litro de agua fría a calentar, se vierte el contenido y se va removiendo mientras se lleva a ebullición. Se baja el fuego a la mitad y se deja cocer durante unos 15 minutos hasta que se consuma el agua. Removiendo de vez en cuando para que no se pegue y listo. Con esto quedan dos platos apañadetes para hacer un primero aceptable en cuanto a cantidad. Sin ser una exquisitez, de sabor queda bastante bien. No sé, por lo menos es bastante suave. Un consejillo adicional. Cuando apaguéis el fuego, dejadlo reposar unos minutillos. Si lo coméis inmediatamente, sale duro. Pero tras un ratito, se queda en su punto. Las instrucciones dicen que también se puede hacer en el microondas, pero aquí el micro solo lo usamos para calentar la leche. También aconsejan añadir mantequilla o parmesano. Nosotros no lo hicimos, así que no podemos decir qué tal está, pero seguramente mejore el sabor. Nos lo podéis contar vosotros. Programa más que se nos va. Esperemos que por lo menos haya sonado bien. Bueno, y que os haya gustado, claro. Si queréis que nos extendamos sobre algún tema, solo tenéis que pedirlo. Por ejemplo, en el grupo de Facebook Osera Podcast. O en el Twitter, @OseraPodcast, todo junto. Así un programa más se termina. En los árboles del bosque quedan pocas hojas, así que si venís por aquí, traednos caldito caliente. Sed felices y hasta la semana que viene. Adiós.